Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pileje te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pileje, porque tu salud empieza en tu intestino. A vivir, que son dos días. Javier del Pino. Las preguntas a Broncano. Fiel a su cita, como siempre, David Broncano, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Efectivamente, sí, buen tal giorno. Cual, fiel a la cita. Buen giorno, ¿te acuerdas, no? Buen... Sí, pero no volvamos por ahí porque sabes que yo hablar en italiano... Te metes en espiral y ya no sales. Sí, me meten en un pozo. Sí, sí. Es terrible. Mira que te gusta ¿qué pasa? Sí, estaba aquí... Italiano... No, déjalo que vaya. Un idioma... ¿Estabas ahí qué? ¿En la terracita viendo...? ¿Qué ves? ¿Qué ves por la terraza? Estaba limpiando las zapatillas de tenis. Sabes que a mí me gusta... Sabes que yo soy muy cuco. Sí, entonces tengo... Bueno, es que claro, como ahora no jugamos, me sabe mal utilizar de nuevo la Sociedad Española de Radiodifusión, las ondas, para hablar de temas privados tuyos y míos. Sí. Pero que sepas que cuando volvamos a jugar... Bueno, quizás te las zapatillas estarán impecables, ¿no? Estarán impecables decir. Y además, sí, eso entre otras cosas. Y entonces estaba ahora, tengo unas zapatillas que ayer se llenaron de tierra, sí. Y estaba haciendo una labor que la verdad es que es bonita, porque es como, pues esto que se dice siempre, como mindfulness. Ya. Te pones con un cepillito a quitarle la tierra porque tiene demasiado, como que se pone a coser a tejer una bufanda. Oye, lo de Federer eso lo viste haciendo, al final, ¿no? Lo viste, lo de Federer. ¿El qué? Lo que te pedí que vieras. ¿Qué pasa? Que tú tienes un filtro que las noticias negativas sobre Federer no te salen, ¿no? Te juro que se me había olvidado. No sé de qué me estás hablando. Lo de sus problemas inmobiliarios, la casa que se está construyendo en el lago, el cierre del acceso al lago. No pude ver nada porque tengo instalado un adblock de noticias malas de Federer que no me permite, por si algún día me doy un golpe y quiero buscar algo malo de Federer, lo tengo pre-bloqueado. O sea, es imposible, no puedo ver nada. No puedo ver nada. Pero oye, bueno. qué fea la PlayStation 5, ¿eh? Muy fea, ¿eh? No te gusta, ¿eh? ¿A ti te gusta? Bueno, no mucho, la verdad, físicamente, pero Javier... Pero, ¿qué somos? ¿Somos aquí superficiales? ¿Qué importa? ¿El exterior o el corazón de las personas? Para mí una videoconsola es como una persona. Lo que importa es el corazón, el chip, lo gordo. Pero si estás en ese debate tú, hombre, no hay otro debate ahora en el submundo de Internet, de pero ¿qué está haciendo Sony con la PlayStation 5? ¿Pero cómo puede sacar esta aberración, hombre? No se puede jugar con eso delante, no. Bueno, pero le puedes, pero esto lo que da juego es a un submercado de productos para taparla. Entonces sacarán colchas para que la gente le podrá tejer una pequeña una tapa de ganchillo, ponerla detrás de la tele. Ya, claro. Oye, vamos con echarle un jersey por encima. Vamos a dejar nuestras cosas, vamos con preguntas de los oyentes para centrarnos en tus cosas. Venga, vamos con ellas. ¿Cuánto queda? Soy Diego. Espera, Diego, espera un momento. Buenas, David. ¿Cuánto queda de qué, David? Es que llega con retardo. ¿Cómo? Que llega tu voz con más retardo. Ahora, Diego. Perfecto. Sí, sí. Es que a mí también me llega un pequeño retardo, pero ¿esto por qué es? Pues no lo sé, debe ser. Hay que arreglarlo, Javier. Sí, esto... Es que yo me oigo también con retardo. Díselo a Teo. ¡Teo! No te va a responder. ¿Cómo te va a responder con la radio? No, pero es que no es una, busco una respuesta sentimental suya. O sea, no necesito que me... Quiero que ante mi apelativo continuo, él ya sepa lo que tiene que hacer. Bueno, que ibas a preguntar que ¿cuánto queda de qué? ¿Cuánto queda de qué? ¿De tiempo, de preguntas, de programa, de temporada, de qué? ¿Cuánto queda de temporada? ¿Cuánto queda de temporada? De temporada quedan, sin contar este, 3 fines de semana más, si no recuerdo mal. 3 fines de semana. O sea, sin más. Contar este. Sí, y la vida moderna igual. Yo creo que os quedan 3 semanas más, ¿no? 3 menos. Más. Creo que nosotros acabamos antes. O sea, nos han dicho lo de la semana extra. No, es igual. ¿Qué semana extra? Vamos a escuchar las preguntas. Okay. Escuchemos las preguntas. ¿Qué dices? Buenas, David. Soy Diego, de Asturias. Y te quería preguntar si alguna vez has subido a algún pico asturiano, como por ejemplo en Angliru, sí, hombre. Curriello, Monsacro. Y si no lo has hecho, te animo e invito a hacerlo. Un saludo. Bueno, en efecto es una pregunta que por supuesto puede interesar a Diego y a David. A nadie más le puede interesar. Pero bueno, vale, ¿y en cuánta profundidad quieres que entre en este tema? Porque sabes que yo con este tema... Te diría un minutillo como mucho. Vamos a ver, de los que ha dicho, por supuesto, es que claro, ha subido el Opiku Rieyu, Javier. Upiku sí. Urrieyu. ¿Lo conoces? Eso, incluso aunque no te guste la escalada, es precioso, es un monte ahí en Asturias. Qué buen pico, sí, sí. Es un pico de roca, que eso flipas. Lo subí... ¿Quieres que entre en detalles técnicos? Se puede escalar por varios sitios. Vale. Yo opté, por supuesto, por la más fácil. Una vía que se llama Vía Los Martínez, que ya tiene un nombre como quien va a comprar pan. Sí, es verdad. Vía Los Martínez, efectivamente. Supongo que se volaba por Los Martínez, que serán seguro una gente sensacional. La Vía Los Martínez, que es la más sencilla. Luego hay otras, el Pico Urrieyu, luego lo subieron los hermanos Pou por una vía que es todo un grado noveno. ¿Sabes los grados de escalada como van, Javier? Hablamos no, de escalada, no, no hablamos de escalada. Ni idea. Pues van desde... El máximo es un grado noveno. Y la que yo subí pues sería como un grado quinto, creo, quinto menos creo que llega. Vale. Con lo cual, pues imagínate. Yeah. Pues bueno, es un, pues subir. Pero aún así tenía su cosa. Vale. Hombre, es escalar 200 metros. Tiene un rato de escalada más así, y luego ya una te metes por ahí por un canalillo que es como trepar. Eso es precioso, Javier. Vale. Bueno, cerramos aquí el Pico Urrieyu. Venga, siguiente pregunta. Lo recomiendo mucho, ¿eh? Hola, Javier. Hola, David. Mira, me llamo Lázaro, hablo de Murcia. Un trocito de playa por aquí, la costa, de las Riadas. A ver, la pregunta. ¿O dormir con facilidad por la noche? ¿Llegáis a poder dormir tranquila, ya me llega a la cama, después de ver una película de miedo o algo así, por ejemplo? Llevo unos días con mi madre y es eso. Le he puesto Destino Final 5, Red 3, ya todas las sagas de miedo de Chucky, y la mujer pues tan contenta. Es una cosa que le relaja y la alivia. Y otra cosa aparte, ya es sordomuda. Solo le pongo para verlo, para que vea la sangre, lo más gore y... Encantada. Vamos, a pierna suelta. Llevo unos días durmiendo así, viendo películas. Ojo, tú, yo creo que está empezando a haber un trasvase de audiencia de la vida moderna a la vivir, que no sé si me está gustando. Es que yo estaba flipando. Digo, ¿pero qué está contando este señor? Pero que le pone a su madre, que tiene 90 años, para que se asuste, que es sordomuda. Sordomuda para que vea sangre. Y luego le sentaba que la mujer que duerma bien, pero deja que la mujer duerma como quiere dormir, ¿no? ¿Pero qué tipo de sádico es este muchacho? Pero esa madre, pero igual le está queriendo decir que no quiere ver más. Pero es que ni, y además, ¿qué está preguntando? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta era si nos dormimos con facilidad por la noche, que la pregunta pues se resuelve con un sí o con un no. En tu caso sí, en mi caso la respuesta es menos. Sí. Pero, dice, y luego, ¿por poder llegar a dormir tranquilos después de una película de miedo? Hombre, pues, no sé, no afecta mucho ni poco. Perdón, Javier, que aportaba a la historia el dato de que llamaba a mi madre sordomuda? Sí, para que le den miedo a películas. No sé, a mí... ya te digo que yo noto que hay aquí unos rasgos en algunas llamadas que a lo mejor no se corresponden con el perfil que yo tengo del oyente. Pero es que tampoco quiero entrar ahí. Estás notando que en los últimos años, a raíz de esto, te ha entrado gente de la que tú... Sí, yo no reniego de nadie, ¿eh? Ya sabes que es que los niños se acerquen a mí. No tengo ningún problema. Sí, por supuesto. Pero no sé, bueno, siguiente pregunta, venga, siguiente pregunta. Pino. Hombre. Pino. Pino. Buenos días. Mi nombre es Elio de Gran Canaria. Y la pregunta, Broncano, es: ¿cuánto dinero no tiene? O sea, ¿qué proyectos ha rechazado y se han convertido en éxito, a pesar de no contar con la persona más exitosa del mercado ahora mismo? Analizamos parte por parte la pregunta. Bueno, no está mal la pregunta, ¿eh? No está mal. No. A ver, la mayor parte de proyectos que he rechazado últimamente... la mayor cantidad de dinero que he dejado de ganar últimamente es por rechazar, digamos, campañas publicitarias. Y la mayor parte de eso, y quiero aprovechar para decirlo aquí en público, por culpa de mi padre. Porque mi padre... porque se me han propuesto algunas campañas en los últimos tiempos que yo pensaba... Bueno, que podían estar medio bien, y a veces se lo he contado a mi padre, y mi padre siempre ha coincidido que a varias de ellas les ha visto... mi padre es muy ecologista. Sí, mi padre de siempre ha estado además en la lucha ecologista desde que tenía 20 años el hombre, muy implicado y tal. Y entonces, en varias de campañas que me han propuesto realmente, que la verdad es que eran bastante cuantiosas en lo económico, y que yo pensaba que estaban incluso bien, ha habido algunas que yo pensaba que eran... Es que, joder, que esto te traca. Había alguna campaña que me han propuesto que yo llamé papa, me han propuesto esto y yo creo que esto está guay porque, siendo una campaña de publicidad, es una lucha medioambiental que está bien. Y él al minuto me decía, yo creo que es lo contrario, David. Te la están colando. lo que tú crees que es bueno para el medio ambiente en realidad es lo contrario. Pero espérate, entonces, tu padre tiene derecho de veto en tus contratos publicitarios, básicamente. No es que tenga derecho de veto, pero hombre, yo la opinión de mi padre, pues hombre, me la tomo bastante en serio. Entonces ha coincidido que en los últimos meses había varias cosas que ha dicho, tú haz lo que quieras, hijo, pero yo creo que esto puede favorecer, digamos, no sé qué. Y entonces, no sé la cantidad de dinero que he dejado de ganar. Iba a decir por culpa de mi padre, pero quizás gracias a mi padre. Lo que he ido viendo es que ser muy ecologista dificulta per se ser millonario. Yeah. Entonces, hay una cierta incompatibilidad, digo, en unas carreras como las tuyas. Sí. Sí, es posible. Y entonces, mi padre, el cabrón, me está sacando una cantidad de dinero del banco de forma virtual, que eso es increíble. O sea, te está haciendo no ganar una cantidad de dinero tremenda, por lo que cuentas. Eso es increíble. Porque además el tío lo explica bien y yo digo, bueno, vale, pues es verdad, tienes razón. Y entonces nada, llamo a mi representante y dile que no. ¿Por qué? Por lo de la Pachamama. Yeah. Que por cierto, una cosa que no hemos comentado lo suficiente tú y yo es qué bien van los iPhones, ¿eh? Pues la verdad es que van bastante bien. Es que siempre me intentas insistir con esto, pues van vale, bien, vale, sí. Vale, van bien, ¿eh? Dispositivo a nivel de ingeniería, pues buenísimo, sí, sí. Claro. No, no que tú, pero van bien, ¿eh? Van súper bien, eso es increíble, ese aparato. Vale. Sí, sí. Oye, y de la pregunta que hacía este hombre, había también una parte que ¿sí? era el saludo, que era, a ver si lo escuchamos otra vez. Buenos días. Mi nombre es Elio de Gran Canaria. Mi nombre es Elio de Gran Canaria. Buenos días. ¿Qué manera, buenos ¿no? días. Buenos días. Buenos días. Bueno, días. Porque hay gente que... Buenos días. Tú puedes saludar... Tú puedes dar... Buenos días. Quítalo ya, tío, por favor, buenos que es meta. Hola, buenos días. Es que te oye, llegaste ahora muy cansado, David. Sí, sí, es que dejarle menos mal. Bueno, ya hay que experimentar. Tiene un archivo de buenos días. Sí. Ahí, tío, que celebrando el buen día te quita el día, vamos. Siguiente pregunta, esta es importante. Escúchala bien hasta el final. Venga. Joder. Hola, quería preguntarle a David, que me parece un tipo especial, despierto, con una facilidad de palabra increíble, muy joder, rápido mentalmente. No entiendo, gracias. No comprendo. Escuchándolo en el programa que hace de Noche de Humor con este tal Ignatius y el otro que no comprendo cómo lo puede soportar. Me parecen la cosa más burda, más soez, un humor tan absurdo que me parece un insulto a la inteligencia, especialmente a la inteligencia de David Broncano, que me parece que se merece algo mejor. Yo creo que con Javier del Pino hace un dúo estupendo y que deberíais que darle la oportunidad de estar más tiempo por las mañanas. Bien dicho. No solo a las 11 si conseguís sacarlo de la cama, pero un poquito de tiempo más, porque realmente es ameno, es ágil y es un disfrute. Lo que no concibo es cómo puede compatibilizarlo en su cabeza con esos dos, que me parecen dos auténticos petardos. Gracias, un saludo. Toma ya. Por todos lados a esta señora, ¿eh? Hacía tiempo que... Pero esto es gravísimo, Javier. Hacía tiempo que no recordaba un caso más claro de darte un caramelo y una hostia alternativamente, o sea, una tras otra. No, no, a ti muy bien. O sea, cuando dice, vale, que remonta, ¡pa! Sí, claro. A ver, vamos a ver. Hay varias cosas. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Venga, empieza tú. Vamos a ver. Es que ha sido largo, además. Es que me ha llevado por una cantidad de emociones. Total. Paso de decir, lo iba a criticar, ahora paso a agradecerle a esta señora. Esta época en la que estamos, en una época, digamos... Pues iba a utilizar la expresión anomia, que no sé si es eso, la verdad, no me acuerdo. En una época, digamos, de una planicie emocional... Sí, de confraternización. Le agradezco... Eso es, y de que es verdad que estamos en una época en la que a base de disgustos que ha habido en los últimos meses en la sociedad, pues estamos todos como un poco tocados, no hay grandes alegrías. Pues quiero agradecerle estos 15 segundos de viaje emocional que ha sido subirse en el Dragón Khan. O sea, ha sido increíble. Montaña rusa total. Montaña rusa total. Entonces, primero agradecerle. Ahora vamos al fondo. Lo primero, déjame solamente decir que ella dice que hacemos un dúo estupendo. Podríamos a lo mejor pensar una gira por pueblos. Podríamos hacer una gira por pueblos tuyo, Javier. Sí, haciendo esto, básicamente. Sí, hablar de nuestras zapatillas. Claro, y esto a la gente le interesa mucho. ¿Por la radio o por los pueblos? Yo no lo sé, la verdad. Yo no lo sé. Yo esto es una cosa que tú sabrás si esto le interesa a la gente. En Ignatius, no, la respuesta es no. Centrémonos en Ignatius y en que yo le diría a esta mujer, hombre, que le gusta este programa, por lo que yo veo, y le gustas mucho tú, y alaba tu inteligencia, sí, que no la mía, porque sí, solamente la tuya. Se centra un poco en mí, pero bueno, sí, está bien. Yo le diría que a Ignatius es que hay que cogerles un poco, ¿no? Hay que entender un poco. Vamos a ver. Yo es que, claro, una crítica, por mucho que me haya alabado, porque la verdad es que me ha alabado bastante, me ha propuesto tener más tiempo durante horario diurno. Sí. Que eso es verdad que. Eso me gustaría saber en las posiciones ejecutivas de la SER. Porque cada vez que me han puesto más de madrugada, ¿no? Claro, sí. Actualmente creo que estamos. Ya creo que al tope. O sea, ahora mismo ya estamos al tope, porque creo que estamos a las 4 de la mañana ya. Sí, sí. Por ya detrás de eso ya empieza. Es un programa despertador, ¿no? Efectivamente, ya lo siguiente ya es ir al prime time, claro. Entonces estamos como al tope de lo más oscuro, claro, de la noche. Pero bueno, igual, yo qué sé, de pronto. En fin, pero. Que se metan con Keke y con Ignatius cuando son la luz de mi vida, Javier. Pero sí, o sea, yo respeto las opiniones de la gente, pero si yo quizá de los mayores aciertos que he tenido en mi vida ha sido contactar con Ignatius y con Keke. ¿Qué se te ocurría? Que tú eres un poco. ¿Sabes esto que cuenta que Matt Groening, cuando le llamaron de la Fox para hacer una serie, no se la había preparado, y allí mismo en la sala de espera dibujó a Bart Simpson y mira? Sí. Que a ti te pasó un poco igual, ¿no? A ti te dijeron. Fue un poco que igual. Que yo te decía que esto tenías que verlo venir, que a lo mejor prosperaba y tal, ¿no? Y de repente allí dijiste, bueno, pues. A dos colegas. Pues los dos que tengo más cerca. Pues ahí, claro, mis amigos, ¿quiénes están? Claro. Que pero sabes, vamos, también, por cierto, que a mí. Como amante de la cizaña que soy, que tú sabes que a mí me gusta la cizaña, porque yo creo que tiene un valor radiofónico indiscutible, ¿no? Yo también te podría decir. Ya te he dicho que tú eres el mayor troll undercover que existe en la radio. Yo creo que también te podría decir que a lo mejor es hora de. No sé, que a lo mejor esta pregunta pues ha puesto encima de la mesa algo que tú deberías, no sé, pues que igual deberías. Plantearme. Soltar lastre de alguna forma y. Pero qué dices, con todo lo que yo quiero a que hay Natius, ¿sabes? El siguiente salto en tu carrera pues es pero si son prácticamente, iba a decir amigos, tú no les consideras amigos tuyos, ¿no? Hay Natius que no, hombre, nos pero hablamos por conocidos y tal, conocidos amistosos, copas, ¿no? sí muy amistosos y les tengo mucho cariño a los dos y me parece grandes personas, si son. Grandes, pero a lo mejor tú deberías ya pensar en el siguiente son paso. Más experimentados, más talentosos que yo, más todos y eso, pero si eso a mí, si es que estar a su lado es como ir en una es como ir en una pelota gigante de estas, una bola gigante de estas que hinchables que tú vas rodando y te pasa nada. Pero escúchame, pues es lo mismo. O sea, pero seamos sinceros, imagínate que no hay nadie escuchando, tu carrera apunta hacia donde apunta, ¿no? Tú en ese futuro. ¿Hacia dónde apunta? Apunta, hombre, estando donde estás. Pues hombre, en ese futuro tú te ves acompañado sí. de. Sí, sí. Vale. Yo, por supuesto, yo me voy a acompañar. Todo esto dentro de mi pasión por la cizaña, ¿eh? Y siendo como son encantadores, y yo les tengo que un abrazo muy fuerte. Son la gente sensacional. Si a mí lo que me extraña es que sigan ellos. Que sigan ellos con su estilo de vida y con el tipo de cosas que han hecho en la comedia. A mí lo que me extraña es que sigan queriendo hacer un programa diario conmigo. Si es que eso es lo que yo cada fin de semana rezo de, por favor, que no se cansen. A mí lo que me extraña, o sea, tú sabes, o sea, yo ver cruzarse a Ignatius con Daniel Gabela. Claro. Tú sabes. Bueno, eso. El otro día. Yo nunca pensé que vería eso en la radio. Sin embargo, pasa y no pasa nada. El otro día nos cruzamos los tres, incluido Ignatius, por supuesto, con ya no solo con Daniel Gabela, que es el director de esta corporación, sino con Daniel Anido, si no recuerdo mal, es el nombre de pila, ¿no? Que es el jefe de informativos. Sí, sí. Y hubo una conversación en el ascensor de temas informativos entre Ignatius y Daniel Anido. Y esto es algo que yo creo que hay que celebrar. Sabía quién era Ignatius, ¿no? No lo sé, la verdad es que no lo sé, porque salvo quizá no, pero la conversación se mantuvo igual. Entonces, creo que esto es maravilloso, Javier. Bueno, esto, oye, por mí, esto está ahí. Si alguien quiere profundizar un poco sobre ese tema, pues la semana meter que más cizaña. Lo escucharemos en antena, en forma por de cierto, pregunta. Sí, por cierto. Por supuesto, antes de, como ya te veo que te vas encaminando hacia acabar con esta conversación, dime. Que te conozco ya mucho, estoy viendo desde aquí, desde mi casa. Que hay, que igual tú a nivel informativo has salido algo y estás al tanto, hay enfrente del Palacio Real una cola gigantesca, pero gigantesca, o sea, de cientos y cientos de personas. Vale. ¿Se sabe por qué? ¿Tienes información? No, pero mandamos a alguien de Redacción Madrid rápidamente. Mandad a alguien, cola, ¿eh? A lo mejor es una cola para algo normal, o sea, para entrar a un museo, no sé, para algo que está permitido. Hombre, a ver, está ahí como entre el Palacio Real y la Almudena. Pero tú detectas, un Colón que flipas, como, ¿eh? A lo mejor hay una misa y la gente está a punto de entrar en la Almudena y está haciendo. Pero es que ya estaban ayer. Es que ayer ya había. Yo creo que tener un programa en la SER. ¿Podemos mandar un corresponsal? No, te iba a decir que tener un programa en la SER también, de alguna manera, te convierte en reportero si es necesario, ¿sabes? Esto es como cuando. ¿Eso es lo que estoy haciendo? No, que vayas para allá, quiero decir. ¿No? ¡Voy! ¿Quieres que vaya? ¿Eres capaz de ir? ¿Irías? Podría ir, sí. ¿Podrías ir con tu Quantum y entrar allí? ¿Quieres que lo intente? Pero antes de que acabe el programa. Yo por mí encantado. ¿Sí? ¿Lo haces? ¿Quieres que lo intente? Venga, lo puedo. Venga. ¿Pero que cuánto tiempo te...? Pero es que estoy en calzoncillo, Javier. A lo mejor es una misa. O sea, me tengo que vestir. ¿Quieres que vaya? Claro, solo para preguntar, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Es esto legal? Es lo único que tienes que preguntar. Creo que me da tiempo, ¿eh? Venga, dale. Venga, corre. ¿Y qué hago? ¿Pero dejo el cuento en cómo? No, ¿a nivel técnico qué hago? No me retransmitas tu entrada al baño y la bajada. No, tú llévate el cuento, déjalo encendido si quieres, pero ¿hasta qué minuto tenemos? Y si hay noticia, entras en el boletín, ¿eh? Con voz de boletín. Hombre, claro. Vale. A ver, yo creo que noticia no habrá, pero creo que como reportero mínimo está bien cubrirlo. Está pasando, igual se está fraguando ahí algo, una nueva constitución. Ve ya para allá, que si no se nos acaba el programa. ¿Pero hasta qué minuto tengo? Para saber a qué ritmo tengo que ir. 55 y son y 31, así que venga, al galope. Tengo que cambiar y... Venga. Es que ahora está en obra, tardo en llegar, ¿eh? Bueno, si llegas bien y si no, vale. Pues... Venga. Cuélgame y que me explique qué tengo que hacer con el aparato. Nada, bajártelo, llevártelo. Déjalo como está, llévatelo. Vale. Venga, hasta ahora.